especial, excepcional, digamos. Se ha salido de la rutina habitual. El programa número 101 lo celebramos con mucha intensidad. Fue un programa especial dedicado exclusivamente a directos. Recuerdo también el programa número 400, en el que hubo participación masiva de los oyentes a través de mensajes en el contestador del programa que montamos para la ocasión. Y en esta ocasión vamos a celebrar el programa número 444. Celebramos, eso sí, los programas que nos apetece celebrar. Hemos visto ahí 3-4 seguidos, estamos en los 40 principales y hemos visto la ocasión. Así que esta noche de domingo, 30 de octubre de 2005, desde ya son las 10, las 9 en las Canarias y hasta la medianoche, 11 en las Islas, Ingravidez celebra su, llámalo, aniversario, cumpleaños, fiesta. Y lo vamos a hacer intentando hacer un resumen, un compendio. No será un resumen científico porque disponemos solo de 2 horas y han sonado ya muchas canciones en este programa. De los temas más ingrávidos, más destacados, más aceptados por nuestra audiencia en estas temporadas de Sonido Ingrávido en los 40. Un programa de rock en los 40. Buenas noches. Saludos, Ramón Redondo. Bienvenidos. Words like violence, break the silence. Come crashing in, into my little world. Painful to me, it's right through me. Can't you understand, oh my little girl. All I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do to be broken. Feelings are intense, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. Esta pieza era muy buena para arrancar el programa porque tiene muchas connotaciones. Es clásica, pero suena actual e incluso nos habla de algo tan maravilloso para la comunidad ingrávida como es el silencio. Enjoy the silence de Pest Mode en su remezcla 04, reinterpretada y vista desde el ojo de Mike Shinoda, uno de los componentes de Linkin Park. Bueno, pues este es nuestro programa 444, ya lo hemos lanzado. Como digo, en 2 horas no va a ser un resumen científico, sino que intentaremos picotear de aquí, de allá, de un año, de otro. Y además tendremos también unos cuantos mails que hemos recibido los últimos días en Ingravidez. Gente que ha escuchado lo del 444 y se ha animado a mandarnos una felicitación y hacernos sugerencias para este programa que ahora comenzamos. Tenemos pendiente también dar el nombre de los ganadores del concurso Winter Case que montábamos la semana pasada. Todo eso a su debido tiempo. prácticamente empezando después de The Best Mode y es Enjoy the Silence 04 del álbum de remixes. Tiempo para Dare Dare, fue el sencillo con el que Radiohead presentaron su último álbum, Hail to the Thief. Nicholas from Feeder and you're listening to In Grubby Death. Rock it. Turning into something. Pues sí, Radiohead es una banda que ha sabido crear estilo propio y han sido reconocidos por esa forma de hacer en todo el mundo. Prácticamente los dos pilares importantes del desarrollo del rock son las Islas Británicas y Estados Unidos, y en ambos sitios han triunfado Radiohead. No le ha pasado lo mismo a este otro grupo llamado Feeder, cuyo éxito pues prácticamente se ha quedado encerrado en las Islas Británicas. De ahí no ha salido, se han publicado sus discos en otros sitios, pero nunca han terminado de cuajar. Nosotros, sin embargo, nos confesamos enamorados de la música de Feeder. Sabéis que han editado ya, desde que empezamos el programa, dos discos. Este fue el primero, Comforting Sound, y en él se incluía este primer single, Come Back Around. Hemos recibido un mail de Ciro, de Valladolid, que escuchó las dos primeras temporadas del programa, luego dejó de escucharnos, también, como es lógico, porque el programa ha cambiado de horario en varias ocasiones y no siempre las agendas personales pues están disponibles para adaptarse al programa. De repente el otro día Ciro puso la radio y dio con nosotros de casualidad y le trajo buenos recuerdos. Nos ha escrito un mail y nos ha hablado de la primera entrevista que tuvimos en el programa, que fue precisamente la de Feeder. Nos hicieron entonces un tema en acústico, Child in You. Y también recuerda, Ciro, cuando poníamos Bring Me to Life, nadie sabía aquí de la existencia de Evanescence y en el programa lo disfrutamos y mucho. También nos habla de Linkin Park, de Seraphim con el tema Day by Day. Así que Ciro aprovecha que es el programa 444 para mandarnos unos saludos, para confirmar que esta noche domingo está ahí pegado a la radio. Y además va a hacer un soplo importante que en estos momentos, con poca solemnidad para que pase un poquito desapercibido, pasamos a transmitiros. Y es que él ha encontrado, no es el primero, ya en alguna ocasión había pasado, el nombre del artista que interpreta la sintonía del programa con la que abrimos. Y mira que estas cosas pues las queremos guardar en secreto, pero yo creo que hoy, como es un programa especial, estaría bien que lo soltásemos. Ciro lo descubrió este verano pasado escuchando la canción Supercharger Heaven de Rob Zombie. Se dio cuenta que había una similitud especial con algo que él tenía en la cabeza, y ese algo es lo que es. Siguiente página, una de las bandas grandes de la actualidad, Franz Ferdinand. We'll be right back. estos primeros segundos de esta canción ya me recuerdan el furor que nos dio con la misma. La primera temporada. No One Knows. Queens of the Stone Age. Esta canción, el No One Knows de Queens of the Stone Age, hay una pequeña anécdota que contamos en este momento. La primera temporada, cuando comenzamos, la revista Rolling Stone nos hizo un pequeño reportaje sobre el programa, sobre el nacimiento al fin y al cabo. Y entre las canciones que poníamos como ejemplo de lo que iba a sonar en el programa, hablábamos de este No One Knows, Nadie Sabe, que el redactor convirtió en No One Knows, La Nariz de Nadie. claves de la supervivencia de este programa es que a veces nos salimos, por casualidad, en muchas ocasiones, de lo previsible, de los grupos que salen en otros medios, de los grupos que tienen éxito. Cae en nuestras manos una canción de una banda desconocida o semidesconocida y además una banda de la que luego nunca se vuelve a saber nada. Ponemos esa canción y de repente se produce una química especial, una acción-reacción, hay feeling, lo notamos cuando la ponemos y cuando vemos cómo suena, y enseguida empezamos a recibir mails de mucha gente que pregunta por el título de esa canción. Después, a los pocos meses, nunca más se supo, pero esa canción queda asociada a este programa. Es el caso, por ejemplo, de este tema llamado Lola Stars and Stripes, de una banda canadiense bautizada como The Stills. Repito que es una canción que resume ese espíritu un poquito más aventurero de este programa Ingravidez, que hoy cumple 444 programas. Vamos a hacer un break y enseguida continuamos. Science. When I see her eyes, look into my eyes, and I realize that she could see inside my head. So I close my eyes, thinking that I could hide, disassociate so I don't have to lose my head. This situation leads to agitation, but she cut me off, but there's been an amputation. Years. I have shed my tears, I have drank my beers and watched my fears die away. And until this day, she still swings my way. But it's sad to say, sometimes she says she loves me not. But I hesitate to tell her I hate this relationship. I walked out today, this is over. Los californianos Papa Roach se ha deshinchado un poco con su último lanzamiento del año pasado, Getting Away with Murder, pero coincidió el inicio del programa con este magnífico Love Hate Tragedy, en el que incluían este She Loves Me Not. De hecho, uno de los primeros concursos que recuerdo haber hecho en el programa fue dar la posibilidad a varios oyentes de Ingravidez de que conociesen y saludasen en persona a Papa Roach en los conciertos que por aquel entonces, hablamos de finales de 2002, dieron en Barcelona y Madrid. Una de esas bandas, esta que ya suena, The Killers, que surgió al rebufo de otros grupos cuyo nombre empezaba por D, pero que ahora, con la dimensión que nos da el tiempo, podemos decir que vinieron para quedarse. A la espera de su segundo álbum estamos. Hot Fuzz fue el primero y en él estaba este Somebody Told Me, un hit. 444 de Ingravidez. Estamos haciendo una especie de menú degustación, picoteando de nuestro pasado. Sí, ¿por qué no? Este es el momento bueno para recordar las entrevistas que hemos tenido y las que no. Han pasado un cerro ya de programas y ha habido muchos con intensidad en esos encuentros personales que siempre hemos procurado que vinieran adornados por algo, o bien por una selección de canciones que hiciera la banda invitada, o bien por la propia banda grupo invitado haciendo algo en acústico. Y en ese sentido nos sentimos muy orgullosos, por ejemplo, de que por el programa, por Ingravidez, hayan pasado bandas de importante calado como Coldplay, Metallica, Muse, Rammstein, Franz Ferdinand, Audioslave o REM, a los que hemos escuchado con esta canción llamada Animal. De hecho, la entrevista la hicimos con motivo de la publicación de su álbum de grandes éxitos, año 2003, en el que incluían dos inéditos y este era uno de ellos. También lo mejor, yo creo, del panorama nacional ha pasado por el programa. Por ejemplo, Sober, Deluxe, Sidoní, Piratas, Dover. Pero aún así tenemos nuestras espinitas clavadas de bandas que no hemos tenido la oportunidad de invitarlas, o que, bueno, no han dado facilidades para venir a este programa, no por nada, sino porque hay grupos y bandas que esto de la promoción no lo llevan bien, y en ese sentido pues nos vemos perjudicados nosotros, que también somos ciertamente fetichistas y que nos gusta encontrarnos con la gente que tiene algo que decir para luego transmitir todo lo que chupamos de ellos a nuestra audiencia ingrávida. Grupos a los que nos gustaría haber entrevistado en el programa y que no hemos tenido la oportunidad de hacerlo, pues Green Day, Foo Fighters sobre todo, The Hives o por ejemplo Incubus, que ya están sonando con otra gran canción que tuvo su momento, que vivió sus semanas de gloria en Ingravidez. Este tema se llama Megalomaniac y es el primer sencillo de A Crow Left or the Murder, el último álbum de Incubus. Les tenemos ganas, muchas ganas, diría. Fue el proyecto fallido de Billy Corgan, que ahora campa a sus anchas en solitario, pero aquel disco lo vivimos con intensidad en este programa. No tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista o de encontrarnos con la banda ni con Billy Corgan como hubiéramos querido, porque es uno de esos personajes que yo creo que tiene miga. Alfredo, como decía, Alcalá de Henares nos proponía escuchar algo de Swan y decía también que podríamos celebrar estos 444 programas bebiéndonos una pinta de birra que equivale casi a 444 centímetros cúbicos del rubio elemento. Con su segundo disco no fue igual. Pero este primer álbum nos gustó mucho. Un grupo que llegaba desde Dublín, llamado The Thrills. La canción Don't Steal Our Sun. So you paid your dues. Those albums frauds. Had they all applaud. Farewell, my friends. So you rock and roll. For the City se llamó el primer álbum de The Thrills y en él estaba esta gran canción que nos ha hecho cantar y nos ha puesto así como una sonrisa en la boca. Lo cierto es que de Dublín también llega otro grupo que nos encanta en el programa, aunque nunca han sido masivos. De hecho, es una banda muy minoritaria, que son JJ72. También están U2, obviamente, que son de Dublín. Una bonita ciudad para pasar unos días y una bonita ciudad para hacer música luminosa. Continuamos y lo hacemos escuchando una versión. Yo creo que por... En principio se disfruta mucho en el programa nosotros y yo creo que vosotros con la novedad, ¿no? Con aquello que te sorprende, que te pega y que las primeras de cambio te engancha. Pero en muchas ocasiones nos hacemos los perezosos y nos gusta descubrir cómo bandas actuales son capaces de dar personalidad a canciones que tienen ya mucho tiempo. Es en cierta manera también un poquito de pereza, ¿no? Porque si la melodía la conoces, pues es todo como más confortable. De hecho, tenemos una sección en el programa exclusivamente dedicada a las versiones y por eso en este especial 444 no podía faltar alguna versión. Hemos elegido esta que cada vez que sonaba en el programa en temporadas anteriores provocaba una catarata de mails preguntando por la disponibilidad de la misma. Son Muse haciendo esta potente pero bonita a la vez versión del cante My Eyes of You. Yeah. visto que ya llevamos más de una hora de programa y tenemos aquí una pila de discos que no os podéis ni imaginar. Algunos se va a quedar fuera. Luego protestaréis, pero bueno, es lo normal, es lo lógico. Que nos deis caña si habéis echado de menos alguna canción en este semi-resumen de los 443 programas anteriores de Ingravidez. Ahí eran Muse, ahí estaban Muse con este Cante in My Eyes of You, una muy bonita versión. Otro de los temas que en los últimos tiempos más mails ha provocado preguntando por la canción en el programa es este que ya escuchamos. Alguno ya ha dicho, ¿qué pasa aquí? Efectivamente, se trata de esa mezcla entre varias canciones, Travis, Green Day, Oasis. Un bootleg que llegó a nuestras manos, empezamos a ponerlo y aquello fue una auténtica ventolera de gente. Oye, ¿dónde está? Yo lo quiero, yo lo quiero. Por este mashup, que es la mezcla de varias canciones en una, surgió en este programa a principios de este año 2005. Green Day, Oasis, algo de Travis, un poquito también de Aerosmith, en esto que se dio en llamar Boulevard of Broken Wonderwalls. Por cierto, que están a punto de llegar a nuestro país dentro del Winter Case 2005 estos otros británicos llamados Supergrass. Vamos a escuchar una de las canciones de su álbum Life on Another Planet, el tema llamado Grace, y enseguida sabemos los cinco oyentes de Ingravidez que han ganado sendos abonos para el Winter Case en la ciudad que ellos elijan. De este festival del Winter Case es que es itinerante y los mismos grupos actúan en varias ciudades. Comenzará esta semana entrante con Teenage Fan Club, Go Between y Delays. La siguiente semana, del 10 al 13, Ian Brown, ex Stone Roses, Supergrass, Ian Claude, después The Tears, Kaiser Chiefs, Mercury Rev, etc. Por eso escuchábamos a Supergrass, porque estarán el jueves 10 en Bilbao, el viernes 11 en Madrid, el sábado 12 en Valencia y el domingo 13 en Barcelona. Festival Winter Case, preguntábamos que a través de mail nos dijerais el nombre de algún grupo que hubiera estado en Winter Case 2002, alguno del 2003 y alguno de 2004. Y estos son los ganadores, una vez que durante la canción de Supergrass hemos chequeado que las respuestas eran las correctas. Gana un abono para Winter Case y lote de merchandising del festival con camiseta, CD, etcétera. Berta Sirolla, que es de Reus, Tarragona. También Diana Urgellés, de Getxo, Vizcaya. Ella, como es obvio, quiere ir a las actuaciones de Bilbao. Su abono será para Bilbao. Luis Merino, de Oviedo, también para los conciertos de Bilbao. David Bueno nos escribe desde Alfafar o Alfafar. Mira que lo desconozco y siento que los que sean de allí hayan escuchado mal el nombre del pueblo, porque una de las dos maneras está mal seguro. Valencia. Él, sin embargo, quiere repetir en Barcelona, donde ya ha estado otros años. Y el último ganador es Alberto Gorgojo Romera, de Madrid, que también recibe su abono Winter Case, así como el lote de merchandising del festival. Vamos ahora con un bloque de super bandas, supergrupos, como queráis. La unión de artistas, músicos que vienen de otros grupos y que experimentan creando una nueva banda. Así nos sorprendieron componentes de Rage Against the Machine con Chris Cornell en la voz de Soundgarden en la primera temporada de programa. Yeah. incertidumbre sobre su futuro que nos sugirió este primer disco del proyecto Audioslave ya se confirmó como una realidad. Pasaron de promesa a realidad con el segundo álbum de la banda, aunque hemos querido escoger esta canción, este que fue segundo single del primer álbum de Audioslave. Like Stone, Chris Cornell, Tim Comerford, Brad Wilk, Tom Morello, qué recuerdos de aquella primera temporada. Estuvieron presentándolo además en Festimat por entonces. Se han convertido en uno de los imprescindibles de Ingravidez. Seguimos con otra superbanda. Al principio no terminábamos de ver claro, hasta que no pudimos escucharlo porque no lo imaginábamos y no nos cuadraba, cómo quedaría, cuál sería la fusión de los músicos de Guns N' Roses, incluido Slash, con la voz del cantante de Stone Temple Pilots. El resultado fue un buen disco de rock del año pasado, el que firmaron Velvet Revolver. Incluso estuvieron actuando en nuestro país, qué buen rollo, y grabamos una entrevista con ellos. Este fue el single presentación del álbum de Velvet Revolver. Es el líder, puro glamour. Es el nexo entre los Velvet Revolver que acaban de sonar y la banda británica que suena a continuación, pues que los directos de ambos grupos han sido también retransmitidos en el programa. En estos 443 programas tuvimos la oportunidad de retransmitir, por ejemplo, el directo de Muse en Madrid, el de Velvet Revolver en Barcelona, el de Los Vines también de Barcelona, el de King de Barcelona, creo que también uno de Foo Fighters hace ya mucho. O el último concierto, el penúltimo, mejor dicho, de Ash en Madrid, cuando presentaban este álbum Meltdown, el último disco de estudio de Ash. La canción Orpheus nos trae gratos recuerdos también. Yeah. El listado que nos envía Tito Long, que también se alegra de que hayamos cumplido 444 programas y ojalá sean 1000. Recuerdo que alguien nos dijo también aquello de que a ver si llegáis a 1000, fue Joaquín Luqui en una entrevista que le hicimos antes de que falleciera en torno a Nirvana. Y la verdad es que recuerdo aquellos instantes del programa con mucha ternura, ¿no? Porque a Joaquín se le quiere y se le respeta mucho. Nos ha pasado, como digo, Tito, una lista de canciones que a su juicio son súper ultra mega ingrávidas y esta era una de ellas. El listado está muy completito y está muy bien. Se acerca algo, bastante diría yo, a lo que estamos poniendo y compartiendo con vosotros en este programa de hoy. Eran los White Stripes de Detroit con esta canción que fue el temazo de su álbum Elephant, Seven Nation Army. Placebo también es otra propuesta de Alberto, más conocido como Tito. Aunque él escoge This Picture, yo me voy a quedar con este The Bitter End. We'll be right back. soy Stefan de Placebo y escucháis Ingravidez con Ramón Redondo. I'm Kirk. And I'm James. And we're Metallica, and you're listening to Ingravidez. Excellent. No gravity. Ingravidez. Shy to speak to you. recta final de esta edición especial de Ingravidez.